Hola, soy Martín, el cantante de Montecristo, y les quiero presentar a ustedes este nuevo CD, esta segunda producción. Para todos ustedes, lo nuevo de Montecristo.